rómpame la cara. Hay una cosa que se llama karma, señores. De esa karma cosa somos los cobradores. No somos justicieros ni vengadores. Solo cobramos karma, los karma pagadores. Contribuyentes o dirigentes, o que se pasen de inteligentes. Quieren corromperte y te corrompen los dientes. Este es el simio, pela, pela, pela.